hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en Deportes. Muy bien, seguimos. Más Vale Magazine, segunda hora formal, porque nos pasamos siempre, nos pasamos un poquito más. Estamos con Cone Fernández por ahí. Dan. ¿Cómo estás, Cone? Cone Fernández, nuestro periodista deportivo. ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Un poquito bien. Congestionado, pero bien. Ajá. Bien. Ajá. ¿Te contagiaste algo o no? Me he contagiado, desgraciadamente, exactamente, así es. Sí. El martes positivo, no se salva a nadie, no se salva a nadie. Y además una pavada, ¿viste cómo es esto de los contactos, qué sé yo? Y bueno, nada, una pavada. Pero vos tenés dos dosis ya, ¿no? Tres, por suerte. Ah, tres las tres. Ah, mira. Sí, la última me la di a fines de diciembre, si no me falla la memoria. Así que eres un poco más leve el asunto. Moco, resfrío, sí, congestión. Sí. Y nada más que eso. Por ahora, y estoy tocando madera en este momento, por ahora es eso. No, menos mal. No, sí, pero no creo que sea mucho más, ¿eh? No creo. Esperemos que sea así. Sí. Bueno, Oscar, muchísima información en el día de hoy. Parecía un jueves tristón, entre que se despejaba, volvía a llover, se nublaba, levantaba viento, pero mucha información, porque en la semana también se dio a entender que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitió un nuevo dictamen en el que recomienda al Secretario de Comercio, y este aceptó obviamente, rechazar la fusión de Disney y Fox, y además insta a un plan de desinversión, o sea, determina que Disney y Fox de alguna manera empiecen a transmitir de manera abierta y gratuita los contenidos relevantes de cada uno de los eventos definidos dentro del contenido fundamental. Hablamos de Copa Libertadores, Champions, Fórmula 1, estamos viviendo el Abierto de Australia. Todo lo que pueda ser vinculante al deporte a nivel nacional deberá ser transmitido de manera abierta y gratuita. Para mí es una gran medida, es un notición, la verdad es un notición. No está todavía vigente, por supuesto, porque esto va a tener 2 millones de trabas, te imaginarás, que tanto Disney y Fox... Tienen tiempo, tienen un año y se puede extender 6 meses más. Claro, esto va para largo, pero bueno, por lo menos el puntapié inicial está, y además... En el día de hoy, Oscar Parrilli, con el aval de todo el bloque de senadores del Frente de Todos, presentó hoy un proyecto de ley que plantea la vuelta de alguna manera del fútbol para todos. No va a ser fútbol para todos que transmitía todos los partidos, pero la intención es declarar de interés general, como está establecido, el torneo local, la Copa de la Liga Profesional, la Liga Profesional, y por ende, televisar al menos el 30% de los partidos por la TV pública. Así que esa también es una de las grandes noticias. Bueno. También, sí, también va a tener 2 millones de trabas, te imaginarás. Y esto es muy interesante para ver al resto del periodismo deportivo, ¿no? Aquellos que están con la runfla. Claro, ¿dónde se posiciona cada uno, no? ¿De qué lado de la grieta se pone? Sí. Algunos se callan, otros ya directamente dicen no, que Argentina no puede establecer esto como una normativa por el momento que está viviendo, pandemia, pobreza, etcétera, etcétera. Y también en esta ley, hay que decirlo, no plantea un gasto económico inmenso para que la televisión pública pueda transmitir el 30% de los partidos, no es que estamos hablando de la totalidad. El negocio lo van a seguir teniendo. El negocio es de ellos, hay que decirlo, pero bueno, aunque sea tirar unas monedas para aquellos que no, no tengan la posibilidad de comprar el pack de fútbol o no tener la posibilidad de ver los partidos de su equipo. Recordemos que fue el que dijo, no sé si lo escuchaste seguramente, Niembro dijo en su momento, si querés ver el fútbol gratis, andate a Cuba. Claramente va a estar del lado del poderoso, del lado de Fox, en realidad del lado de Disney ahora, ¿no? Ahora es Disney, ahora es Mickey Mouse y toda su banda, pero por eso también te planteaba esto de ver dónde se posiciona el periodismo, dónde se posicionan los distintos medios de comunicación. Uno, por estar en el paño, ya sabe más o menos dónde va a ir. Por lo general lo que hacen es callar y no dar la noticia, para que esto de alguna manera se suavice. Nada, es un poco lo que ocurrió en el día de hoy. Hablando del día de hoy también, obviamente esta noticia que acabamos de dar la vamos a estar intentando de replicar todos los jueves cuando hablemos de deporte para ver en qué situación está, qué forma toma. Sí. Claro, la especie de seguimiento. Bueno, volvió Juan Fernando Quinteros, volvió Darío Benedetto, dos ídolos de River y de Boca. Juan Fer Quinteros por hacer, a mi entender, uno de los goles más importantes de la historia del club millonario, y Darío Benedetto porque de alguna manera hizo olvidar al hincha de Boca a Martín Palermo, que el máximo goleador de la institución Xeneize. Los dos volvieron, y los dos volvieron en el día de hoy. A la mañana y el otro acaba de aterrizar también en Argentina. Los dos hicieron referencia a tener la posibilidad de volver a vestir ambas camisetas, de estar felices. Hay que decir la verdad, Darío Benedetto no venía teniendo continuidad en el fútbol español, entonces este regreso sonaba algo lógico si quiere que su carrera futbolística sea un poquito más equilibrada en estos momentos. Tiene 31 años, va a cumplir 32 en mayo, no le queda mucho, pero le queda todavía rato largo. Es ídolo en Boca, tiene para largo. Y Juanfer Quintero lo mismo, estaba en China, jugaba poco y no lo estaba haciendo de gran manera, además tenía muchas restricciones para volver a su país cuando jugaba eliminatorias, entonces decidió volver a River. También hay que decir que el club chino quebró. Entonces se facilitó todo para el conjunto de Marcelo Gallardo tener a este crack colombiano en sus filas. Mañana va a firmar el contrato ambos jugadores, uno en la Bombonera, otro en el Monumental, y de ahí en más estarán a disposición de ambos técnicos. Lo que te mencionaba con esto es que cada vez el fútbol argentino se transforma en este famoso bobber, ¿no? Hablar de River y de Boca, no solo porque es lo que más vende, sino también porque traen a las grandes figuras. Ya Independiente, Racing y San Lorenzo quedan un pasito más atrás. Esto, desgraciadamente, y te lo digo desde el mayor de las tristezas, se está pareciendo a España. ¿Viste? Cuando hablamos de Barcelona y Real Madrid, esto se está pareciendo muchísimo a España, porque River y Boca arman planteles para competir en las tres competiciones que tendrán. Hablamos de Copa Libertadores, Liga Profesional y la Copa Argentina. Que no te extrañe que en un futuro muy cercano, absolutamente todos los torneos los ganen River y Boca por esta supremacía en lo futbolístico que van a tener, y sobre todo en lo económico. ¿No? Uno pasa lo que decís vos, pasa como en estos países donde son 4 o 5 equipos grandes que son los que se disputan siempre las finales, y el resto está ahí viendo qué puede hacer. Claro, de vez en cuando pueden llegar a una final, de vez en cuando pueden hacer algo distinto, pero España es uno de los grandes ejemplos. Bueno, Alemania con el Bayern Múnich ya ni siquiera le hacen sombra. En lo que sí se puede y llama la atención es en Inglaterra. En Inglaterra, que tiene la Premier League, tiene el famoso Big Six, los 6 grandes equipos. Ahí se pone un poquito más lejos el asunto, sin embargo, en el día de hoy el Manchester City le ha sacado 12 puntos en segundo, esto hablando un poco de Inglaterra. Pero bueno, lo que nos compete a nosotros es Argentina, y con estas dos llegadas me parece que el fútbol argentino va a perder esa competitividad que tanto nos daba gusto ver y escuchar en la radio o en la televisión. Pero bueno, es así. Hablando de fútbol, se está disputando el torneo de verano, lo veníamos diciendo ya hace un rato largo. Mañana, a partir de las 21 horas, en La Plata, Boca frente a la U de Chile. Boca con empatar clasifica a la final el sábado, también 21 horas y también en La Plata, en el Estadio de Estudiantes de La Plata, San Lorenzo frente a Talleres de Córdoba. San Lorenzo necesita empatar también para meterse en la final, que será el martes 25 a las 9 de la noche. Los ganadores del grupo A como del grupo B estarán en la final de este torneo internacional de verano, porque vinieron dos equipos chilenos. Y Oscar, el jueves que viene tendremos, cuando estemos al aire, la previa de Chile-Argentina, eliminatorias. Vuelve a jugar la famosa escaloneta, el equipo de Lionel Scaloni, sin Lionel Messi, que decidió después del COVID estar en su club, ponerse bien en lo físico, así que no va a estar Lionel Messi, pero sí vamos a tener la posibilidad de ver a otros futbolistas, sea Dybala, ver a Ángel Di María en su mejor momento, tendremos la posibilidad de ver otros futbolistas. Acá del fútbol local tendremos a Julián Álvarez, Armani. No hay mucha sorpresa, parece que el equipo para Qatar, el Mundial que se va a disputar a partir del 19 de noviembre, prácticamente está, pero bueno, es una linda manera de ver al equipo albiceleste, que ya está metido en Qatar 2022, lo decíamos, 21-15 el jueves 27 frente a Chile en el país trasandino, y el martes 20-30 Argentina-Colombia en Córdoba, también va a tener la posibilidad de estar, sí, dos partidos. Después nos vamos hasta marzo para ver nuevamente a la selección argentina, así que en una semana tendremos a la escaloneta jugando nuevamente en las eliminatorias rumbo a Qatar. Y por último, Oscar, veníamos hablando también la semana que viene, la semana pasada, del Abierto de Australia. Bueno, nos quedamos sin argentinos. En el día de ayer, Peque Diego Jackman, la raqueta número uno que tiene el país, perdió sorpresivamente frente a O'Connell, australiano, local él. Ajá. Perdió mal, perdió en tres sets corridos. Tuvo la posibilidad de ganar el primer set, ganaba 5-3 con su saque, sin embargo el australiano se lo quebró y de ahí en más no fue todo cuesta arriba. Sí, no paró más, O'Connell le ganó. Y bueno, y un asterisco especial para Sebastián Báez, un chico de 21 años que viene haciendo las cosas muy bien. El año pasado hemos hablado, ha estado entre el top 5 en juveniles y se metió por primera vez en un gran slam, lo hizo bien, perdió contra Tsitsipas, el griego que es número 4 del mundo, sí. Le sacó un set, esto hay que decirlo, 4-6, y la verdad que todo un logro. Tiene el mismo físico, o similar, mejor dicho, a Diego Peque Schwagman, es bajito, no tiene un buen saque, eso lo deberá mejorar, pero tiene una garra que no es inentendible, cómo corre, cómo devuelve todo, es una pared, y ayer no pudo hacer mucho con el griego, porque estaba la verdad en un momento muy bueno el griego jugando al tenis, que será uno de los candidatos a ganar este Abierto de Australia. El otro candidato es Rafa Nadal, que como veníamos diciendo también, tanto Federer como Rafa Nadal y Djokovic, que no juega, tienen 20 Grand Slam. El ganador, que podría llegar a ser Rafa Nadal, será el máximo ganador de los abiertos más importantes que tiene el tenis. Perfecto. ¿Relatores? ¿Alguna cosa de relatores? Relatores, vamos a estar con el torneo de verano, vamos a estar con las eliminatorias, vamos a estar con todos los acontecimientos del fútbol nacional, así que estar atentos a la plataforma, se la descargan y pueden vivir todo el fútbol de manera gratuita, por suerte.